Bien, pasamos al siguiente punto de orden del día. Acuerdo que proceda sobre... Perdón, está aquí. Sobre reconocimiento extrajudicial de crédito, expediente 4417/2018. Procedemos a la lectura del dictamen de la comisión informativa. Examinada la documentación orante del expediente de referencia, por mayoría de 3 votos a favor, 2 votos del Grupo Municipal Unidos por Yaiza y 1 del Grupo Municipal Partido de Independiente de Lanzarote y 2 abstenciones, 1 del Grupo Municipal San Borondón y 1 del Grupo Municipal Coalición Canaria, se acuerda de dictaminarlo favorablemente proponiendo al Pleno su aprobación. Bien. Este expediente tiene que ver con, como ha venido sucediendo en otros años y bajo criterio de intervención, son facturas que se tramita correctamente su procedimiento en el año en cuestión, en este caso 2017, se hace su retención de crédito, su aprobación del gasto, pero luego la gran mayoría de ellas el proveedor las presenta en el año 2018, ya sea enero, febrero, algunos hasta más tarde. Entonces, bajo criterio de intervención, esas facturas no se pueden contabilizar y tienen que venir al procedimiento de aprobación de reconocimiento extrajudicial de créditos al Pleno. El montante total supone 218.081,18, si bien cuenta con los informes positivos y preceptivos de intervención. Y bueno, ahí se desglosa los gastos y las partidas en las que va, que ya está hecha la retención, por tanto. Se hizo la retención y se cargó el presupuesto, como bien dije antes, aún con estas retenciones de gastos que vienen del año pasado, sigue estando bien y ninguna partida se ha quedado en negativo. Por tanto, se garantiza tanto cubrir estas facturas, estos gastos, como los que han venido desarrollándose actualmente y los que vendrán en un futuro, Dios mediante. Si bien tiene la palabra el portavoz de San Borondón. Gracias. Sí, como usted bien dice, aporta el informe de intervención que no pone objeción ninguna, son informes favorables. Como siempre hemos dicho, cuando se trae reconocimiento extrajudicial de crédito, son ustedes, el Grupo de Gobierno, los que tienen que velar que las facturas que se aporten, el trabajo esté justificado con la factura que se aporte. Tienen que velar por ello. Y nosotros, por supuesto, que toda aquella empresa que realice un trabajo en este ayuntamiento tiene que cobrar el trabajo realizado. Por lo tanto, nosotros no nos vamos a poner en contra de que se lleve esto en adelante. Gracias. Muy bien, gracias. Tiene la palabra el portavoz de Podemos. Sí, bueno, como ha dicho Juan, mira, estas son facturas pendientes que teníamos que tener resueltas. Vemos a mí que, por ejemplo, tenemos una factura aquí de julio de 2017, creo que se ha demorado mucho, no creo que sea por parte igual del ayuntamiento, sino igual por parte del proveedor, pero bueno, dentro de lo que cabe nos llama la atención de que todavía la factura sea del 20 de julio de 2017 y ahora mismo solo faltarían tres días para terminar el año en una factura que al fin y al cabo tampoco es de tanta cuantía, 1.000 euros, 1.023 euros. Ya le vuelvo a repetir que es eso, vemos que son facturas del año pasado y recientes de este año, y bueno, es lo que tenemos que hacer, pagar este tipo de factura para que en un momento dado, pues la imagen nuestra, tanto del Grupo de Gobierno como del municipio de Yaiza, quede bien resuelto. Indicar que, bueno, pues nada más, que votaremos a favor para que todo esto se solucione y se subsane cuanto antes mejor. Muy bien, gracias. ¿Tiene la palabra el portavoz de Coalición Canaria? Sí, como comentan los compañeros, son facturas que hay que pagar. Se han retrasado a la hora de presentar las facturas, pero bueno, tiene todos los informes favorables y por lo tanto poco más tenemos que decir nosotros a este aspecto. Muy bien, gracias. Pues procedemos a votación. Votos a favor del punto, Unidos por Yaiza, PIL y Podemos. Abstenciones, San Borondón y Coalición Canaria.